¿cómo va? Buen día, Rizo, Sofi, Diego, Emilia y todo el equipo de la mañana informativa. Tengo mi canción para introducir el móvil de hoy. Me encanta, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver con el sol o no? Sí, primero la voy a cantar un poquito y después Diez Cisternas que me ayude. A ver. Cuando calienta el sol aquí en La Plata. Me encantó. ¡Qué timón! ¿Cómo va a levantar el martes esa cancionaza? Me encanta después del móvil la... La pasamos, la no. tenía. La tenía bueno, ¿saben por qué? Porque, como decían no, más temprano, es la primera vez que sale el sol y además ayuda un poquito esa resolana para calentar un poco la mañana, porque lo cierto es que hay que salir abrigado porque hay viento, no es que es un día de septiembre como esperábamos, seguimos medio en esa primavera medio rara, pero bueno, hay solcito, entonces caminar no se hace tan tedioso, cargamos un poco de energía y todo. Me encanta, bien ahí. Contanos en dónde está, Zampi. Bueno, lo que también está caliente, como siempre digo, son las calles de la ciudad de La Plata, porque una vez más, esta es una movilización que ya hemos estado aquí con el móvil de Estación Sur, los cooperativistas reclaman frente a la municipalidad y por eso en este momento estoy junto a Iris Barrios, dirigente del Frente de Organizaciones Populares, porque una vez más, como digo, le están reclamando distintas cosas al intendente Julio Garro, es decir, y se movilizaban hace menos de un mes aquí a las puertas de la municipalidad y hoy una vez más con los mismos reclamos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sí, nosotros hace, como bien decía, hace más o menos un mes vinimos con un petitorio para entregarle al intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro. Obviamente no tenemos respuesta, que por eso que hoy volvemos con todos los compañeros y compañeras de los distintos territorios de la ciudad de La Plata a presentar este petitorio que nosotros les presentamos la otra vez. Fue un pedido de una ayuda, que también podemos conseguir unos contratos de trabajo, indumentaria, insumos como nafta, la cuerda. Tenemos las cooperativistas que trabajan en espacio barrio. Son alrededor de 1.000 cooperativistas que tenemos, 600 más o menos que están trabajando en espacios verdes, mantenimiento de calles, tanqueo y demás. Y después tenemos otro grupo que está trabajando en comedores, en distintos lugares también. Bueno, todos sabemos que la pandemia ha arrasado en los barrios de una manera tremenda y los compañeros y compañeras están ahí también en comedores. Y si retrocedemos un poco en el tiempo, el intendente Julio Garro en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante había mencionado un poco llevar adelante este diálogo con cooperativistas para que pasen a ser trabajadores de planta permanente de la municipalidad, y ese es su reclamo, ¿verdad? Sí, por un lado sí, ¿no? Por un lado sí, nosotros la verdad que te digo, con nosotros nunca pudo hablar, nunca nos respondió, nunca nos dio una entrevista para poder plantearle esta situación, así que por eso hoy nosotros estamos de vuelta reforzando este pedido, que queremos que los compañeros puedan tener un refuerzo en su trabajo, porque son ellos los que le están haciendo el trabajo en las calles que debería estar haciendo el intendente de la ciudad de La Plata con su personal. Bueno, hoy en distintos distritos de la ciudad, como te lo puedo mencionar, como Romero, Alto de San Lorenzo, San Carlos, Arturo Seguía, Arana, Hernández, Molina, entre otros, Olmos, que estamos haciendo el trabajo que le correspondería hacer al intendente con su gestión y obviamente también escuchar el reclamo de los compañeros y compañeras que hoy por hoy están haciendo el trabajo y que sale de su bolsillo para pagar la nafta, para pagar la sanza, no tienen indumentaria, necesitamos la indumentaria correspondiente porque los compañeros salen 8, 9, 7 de la mañana con el rocío a cortar el paso, a limpiar las zanjas. Yo creo que él tendría que escuchar un poco, ¿no? Nosotros somos parte de la ciudad de La Plata. Creo que él tiene que estar atender a todas las personas que vivimos en la ciudad de La Plata y más que nada a los compañeros que se levantan y hacen el trabajo que le corresponde a él, mandar a la gente. Julio Garro, te pregunto, Iris, en tu opinión, ¿es el intendente de La Plata o solo del casco urbano? No, solo del casco urbano. Mira, te puedo decir, en el barrio, nosotros estamos en los barrios, las calles no se puede entrar, las luminarias, un desastre. La baja tensión que hay, que se le ha reclamado, el reclamado fue tremendo. En este invierno, las familias han tenido que priorizar hacer una nebulización y apagar todo, así te digo. Una negociación a un nene y apagar todas las luces para poder atender. Bueno, esto obviamente él hace oído sordo. Las calles, el basural, un montón de dificultades que encontramos en los barrios, que bueno, nosotros vemos que en el casco que arregla las plazas, pero nosotros también vivimos en la ciudad de La Plata. ¿Cuánto están cobrando hoy los compañeros cooperativistas? Decías que son alrededor de 1,000 familias, ¿verdad? Están cobrando alrededor de, bueno, ayuda social que da el Estado, personal, 13,000 pesos, más o menos lo que es. Y bueno, ellos, gracias a Dios, también se sienten con la responsabilidad de devolver eso, y es por eso que nosotros hacemos este trabajo, y además de mantener el lugar donde vivimos. Vos imaginate que hoy el intendente, con las delegaciones que tiene en cada barrio, solamente te limpia las calles principales, las avenidas principales. Después, es un desastre. Yo te estoy hablando, como vivo en Arana, y bueno, en Arana, las 6:37, un lujo, pero dos cuadras para abajo, un desastre, las calles horribles. Los basurales horribles. Todo. ¿Funciona o existe, digamos, ese mecanismo que tiene la municipalidad de los delegados barriales? Mira, a mi punto de vista, no mucho. Yo lo creo que ellos hacen escapar un poco, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un reclamo puntual, por ejemplo, luminarias o calle, nos exigen que pasemos por la delegación. Tenemos que pasar ese reclamo por la delegación y después, bueno, lo derivan, no sé dónde le corresponda. Pero nosotros lo que hacemos es que creo que ellos ahí cajonean todos los reclamos. Cajonean todos los reclamos, decir no pasa, pasa un mes, pasa dos meses, lo vuelvo a pedir y a veces se cansan y es por eso. No, yo creo que las delegaciones hoy por hoy no están funcionando. Rizo, Sofi, si tienen alguna otra pregunta para ir, nos escucha también. Sí, bueno, luego de este fin de semana y de todas estas semanas que vinimos con mucho spot de campaña, ¿no? También y se acercan las elecciones generales, en este caso legislativas, pero con una boleta que acompaña el intendente Julio Garro. Repetir cuáles son los principales reclamos que hoy por hoy tienen los barrios y si se sintieron escuchados en esta y escuchadas en esta campaña también. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mira, puntualmente nosotros lo que estamos haciendo hoy, el reclamo puntual, es que se escuche y que los compañeros puedan conseguir un contrato, que puedan conseguir indumentaria, que puedan saber que hay un dinero para que se pueda pagar los insumos como NASA, ¿recuerdas? Más allá, hoy, yo te puedo decir lo que hoy nosotros puntualmente estamos pidiendo, pero dentro, como vecinas y vecinos de cada barrio, necesitamos, bueno, las calles, las luminarias, los basurales, la salud, las salitas también en la parte que le corresponde al municipio, están sin médicos, no atienden como corresponden, mandan a la gente. Bueno, no quiero desvirtuar un poco nuestro reclamo puntualmente de hoy, pero nada, ellos han hecho todo promesas de campaña, como siempre lo hacen, que van a arreglar las calles, que van a atender el reclamo de los compañeros y compañeras trabajadoras y que quieren seguir adelante trabajando, porque sabemos que el trabajo dignifica y que nosotros queremos salir adelante, que no nos queremos quedar. Lamentablemente la pandemia nos ha desestabilizado en los territorios, han incrementado los comedores y los merenderos de una manera increíble. Nosotros tenemos más de 1,000, como te decía tu compañera, más de 1,000 cooperativistas trabajando dentro de nuestra organización. Y bueno, 600 trabajan en la calle, alrededor de 600, y los otros que quedan están atendiendo los comedores y los merenderos, porque la necesidad en cada barrio del distrito de la ciudad de La Plata se ve cada día. Que ellos no lo quieran ver y no lo reconocen es otro tema. Pero nosotros hoy puntualmente te puedo decir que nuestros compañeros están trabajando, saliendo cada mañana a cortarle el paso, a limpiar las zanjas, a levantar los basurales, un trabajo que le corresponde a ellos, y que nuestros compañeros hoy por hoy se cargan al hombro de ese trabajo, porque también es el lugar donde viven y no podemos dejar que salimos y no podemos salir porque no tenemos las calles horribles, viene la ambulancia, no puede entrar. Bueno, por eso es que nosotros lo estamos haciendo, pero bueno, nosotros sí queremos que él nos escuche y que pueda atender a ese reclamo, ¿no? Porque es un reclamo, nadie tiene ganas de venir acá en pandemia, perder el tiempo, la verdad que no. Nosotros queremos que el intendente de la ciudad de La Plata, si nos está escuchando, por favor, se ponga en lugar de las personas, los vecinos y vecinas, que también son de la ciudad de La Plata, y a él le corresponde gobernar, no solamente para el casco urbano, sino que le corresponde gobernar para todo el distrito de la ciudad de La Plata, hasta el último rincón. ¿Y hasta qué hora se van a quedar aquí? Bueno, hasta entrar a recibir. Mira, nosotros ahora ya nos organizamos, vamos a estar entregando el territorio, y vamos a esperar que alguien nos atienda hoy. Alrededor de 1 hora y media, 2, vamos a estar acá. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar, bueno, la razón de que hoy podemos estar acá, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. La palabra de Iris Barrios, de referente del Frente de Organizaciones Populares, de Arana particularmente, pero como mencionaba ella, de distintos barrios presentes aquí de la Ciudad de La Plata. Excelente.